pues vamos a continuar con el trabajo de la mañana. El tema es qué hay que hacer para ir más allá de nuestra quinta raza raíz. ¿Qué hay que hacer? Estamos en la quinta raza raíz y la pregunta es qué hay que hacer para ir más allá de la quinta raza raíz. Así que volviendo nuevamente al hilo de nuestra exposición evolutiva de esta mañana, vamos a estudiar brevemente la cuarta raza raíz o Atlante. La cuarta raíz es la Atlante, cuyo continente principal se hundió hace un millón de años en el fondo del océano Atlántico. Hay un libro del doctor Alfonso. Doctor Alfonso era un teósofo antiguo de la primera guardia, discípulo de Rosso de Luna, que hizo un libro en un viaje que hizo por el Ecuador, donde él allí ponía pinceladas sobre la época Atlante cuando estaba en el país. Un libro fantástico, muy, muy interesante sobre la Atlántida. Lo cierto es que quedaron varias islas pequeñas que fueron también hundiéndose poco a poco a intervalos de varios cientos de miles de años, y la última de las cuales fue Poseidonis, mencionada y descrita también por el sabio Platón. Platón, él la menciona cuando esta pequeña isla se hundía. Los atlantes consiguieron alcanzar un alto nivel tecnológico y conocían lo que hoy sabemos que es la energía atómica, la cual ellos llamaban el brill. La energía atómica de la actualidad, los atlantes la llamaban el brill. Y poseían también la navegación aérea y en los campos de medicina y la cirugía consiguieron ellos verdaderos milagros aún no emulados, aún no repetidos por nuestros cirujanos modernos. Es decir, que habían alcanzado un grado de desenvolvimiento, la sociedad, muy alto por encima del que tenemos. Los continentes surgen y perecen. Igual que las sociedades humanas tienen un alto, surgen y perecen. Hay una gran elevación de la humanidad y después también desaparece. Se hunden y se levantan del mar mediante convulsiones telúricas de asombrosas proporciones que afectan a todo el planeta, y con ellos también desaparecen las civilizaciones que se desarrollan sobre los mismos. O sea, todo lo que se desarrolló en una civilización pues vuelve a desaparecer. Y uno dice, pues, oye, pues no se aprovecha nada, todo desaparece nuevamente. No alcanzaron el punto esencial que esa civilización tenía que alcanzar. Por lo tanto, todo desaparece y vuelven a empezar nuevamente en otras civilizaciones. A este respecto, hay un comentario que dice, de la doctrina secreta, y que dice: el eje de la rueda de la Tierra se inclinó. El Sol y la Luna no brillaron sobre las cabezas de aquella porción de la tercera raza. La gente conoció la nieve, el hielo y la helada, y los hombres, las plantas y los animales no alcanzaron el tamaño de sus padres, quedando a medio crecer en tamaño e inteligencia. O sea que vemos realmente que hay humanidades que crecen y otras que decrecen, y esas que surgen de estas que han decrecido no alcanzan el tamaño ni la inteligencia de los que les dieron la vida. Al surgir y morir de las civilizaciones está sujeto principalmente a los ciclos astronómicos. el año sideral, que equivale a 25.868 años solares. Si un año solar da lugar a infinidad de mónadas y un año sideral es o equivale a 25.868 años solares, veamos todo lo que en ese tiempo que el humano computa, las cosas que pueden llegar a suceder. Cada año sideral, los trópicos retroceden del polo 4 grados. En cada revolución de los puntos del equinoccio, a medida que el ecuador da vueltas por las constelaciones zodiacales. Ahí vemos que todo el proceso astronómico también juega un papel muy importante. En la actualidad, el trópico se halla solamente a 23 grados en su inclinación y una fracción de menos de medio grado del ecuador. Por tanto, tiene todavía que recorrer 2 grados y medio antes del fin del año sideral, lo cual da a nuestras razas civilizadas un respiro de unos 16.000 años todavía. Estamos tranquilos en este sentido. También con esta relación de datos astronómicos se puede agregar que en los escritos del sabio Heródoto, este afirma que los sacerdotes egipcios le aseguraron que el polo de la Tierra había coincidido anteriormente, lo cual demuestra que poseían unos conocimientos astronómicos y matemáticos como mínimo iguales a los poseídos actualmente. O sea que la humanidad tampoco ha avanzado tanto. Si en aquella época ya habían estos conocimientos y que ahora los tenemos y que no hemos avanzado más, quiere decir que ha habido un alto en el camino. Porque además aún en nuestra civilización aún existen algunos miembros lemures, como los aborígenes de Australia y también los negros, hotentotes, bosquimanos, pigmeos, etc. La gran mayoría de los que pueblan el planeta pertenecen a la cuarta raza atlante, la mayoría, constituida precisamente por chinos, japoneses, tártaros, mongoles e indios americanos. O sea que hay más gente de la cuarta raza, que de la quinta. Aunque de la quinta aún faltan terminar la subraza actual y dos razas raíces con sus 7 subrazas cada una de ellas. Entonces posiblemente la raza blanca, la aria es la raza blanca, la que podría ser más longeva y al mismo tiempo que hubieran más individuos. Las dos últimas razas se caracterizarán por su alto desarrollo espiritual, es decir, la sexta raza y la séptima raza se caracterizarán por su alto desarrollo espiritual y poblarán unos continentes que aún no han emergido, pero que emergirán del fondo de los océanos, así como parte de los existentes. O sea, aquello que decíamos esta mañana, que estando en el punto más denso y que ascendemos, entonces ascendemos espiritualmente con mayor rapidez que lo hemos hecho en el descenso. Una vez finalizado ese plan evolutivo, físico-espiritual de la humanidad y la vida geológica del planeta, sobrevendrá seguramente, se dice, el largo periodo de descanso y sueño para la Tierra, llamado en teosofía pralaya, es decir, cuando se termine las 7 razas cuando se termine las siete razas raíces de nuestra ronda, de la ronda en la que estamos ahora, de la cuarta ronda, entonces vendrá un pralaya, un tiempo en el que será el descanso y sueño para la tierra, llamado en teosofía el pralaya, entre dos rondas siempre hay un pralaya, que durará hasta que en la próxima ronda vuelvan otra vez nuestras mónadas a tomar la evolución donde la dejaron. Si estos son dos rondas, aquí, entre medio sería el pralaya. Y en ese pralaya, cuando estemos en el pralaya, estaremos en el sueño, preparando la próxima entrada en la nueva ronda. Que durará hasta que en la próxima ronda vuelvan otra vez nuestras mónadas y la de todos los demás reinos para empezar un nuevo periplo de evolución durante siete razas raíces nuevas. Y la de todos los demás reinos para empezar otro periplo, no solamente el nuestro, sino también todos los demás reinos. Ellos empezarán en el nuevo Manvantara todo el proceso, que se repetirá nuevamente, puesto que será una nueva vuelta que habrá que hacer por todas las rondas. Mejoradas, formas físicas mejoradas de la actual ronda, pero en un peldaño más alto de la evolución. Es decir, que es muy importante darse cuenta que a pesar de que vamos a repetir el proceso, vamos a repetirlo en un peldaño superior al anterior. Peldaño superior quiere decir que el individuo ha cambiado muchísimo, porque un peldaño es mucho lo que se adquiere. Un peldaño da la oportunidad de una mayor amplitud de conocimiento y de sabiduría. Sobre todo de sabiduría, porque ha hecho la vuelta completa de todas las otras rondas. Pasando por el pralaya entre dos rondas, ha pasado por un pralaya de descanso y de sueño. Permitidme que mencione, aunque someramente, el septenario del hombre y la relación de su labor como vehículo de la conciencia del ser divino que somos cada uno de nosotros y que lamentablemente todavía desconocemos. Sé que lo hemos puesto, pero bueno, igual puede servirnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos, hasta aquí, ¿verdad? En este dibujo, no es exactamente el mismo, pero no sirve. Tenemos el yo en su cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es el yo en su cuerpo causal, aquí. Este es el cuerpo espiritual y aquí tenemos el cuerpo, el yo en su cuerpo causal. Aquí tenemos el uno, ¿dónde está aquí? El uno, aquí tenemos el uno que surge de ahí hacia el uno. Aquí tenemos otro que surge hacia el uno. Este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4. El 4 es el físico. ¿Y el etérico dónde está? Hay dos unos. Tenemos el astral y el mental. El espiritual. El 3 es el astral. Y el cuarto es el físico. Bueno, no me sirve mucho para lo que quería decir, pero como que hay siete instrumentos de conciencia, podríamos decir que estos siete instrumentos de conciencia son los ejecutores de todo lo que el Dios divino espiritual, que es ese uno, es la mónada, se manifiesta en el Dios superior, en el cuerpo causal, donde realmente tiene la morada lo que se llama el Dios superior. El Dios superior tiene la morada en este punto. Y entonces todo cuanto realizamos físicamente, todo lo que realizamos físicamente, que no lo veo por aquí el físico, ¿verdad? Cuatro, ¿no? Ah, sí, aquí. Todo lo que hacemos físicamente, todo lo que hacemos emocionalmente y todo lo que hacemos mentalmente, todo esto queda grabado en los átomos permanentes. Y cuando se muere físicamente, entonces el átomo permanente viene a colocarse aquí. Cuando se muere astralmente, el átomo permanente viene a colocarse aquí. Y cuando se muere mentalmente, el átomo permanente viene a ponerse aquí en un estado latente. Digamos que se coloca en un estado latente con el fin de que podamos comprender que estos puntos que están aquí no vibran. Está en estado latente y esto está ahí durante el tiempo que necesita para poder extraer de los átomos permanentes la experiencia que estos han tenido en el cuerpo físico, en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. Pero antes han tenido un cuerpo mental, han tenido un cuerpo astral y han tenido un cuerpo físico. Cuando morimos físicamente, el átomo físico que está en este punto asciende y se coloca aquí. Este es el físico. Y entonces la conciencia del individuo desaparece. La conciencia del individuo desaparece del físico porque se encuentra ya en el astral. En el astral también hay el átomo permanente. En el astral hay infinidad de experiencias que tiene el individuo astralmente. Y llega un momento que este individuo tiene que también morir astralmente. Muere astralmente y el átomo permanente se coloca aquí en este punto. Átomo permanente. Pero siempre en un estado latente. Y cuando muere físicamente, cuando muere el mental concreto, entonces desaparece el mental concreto y el átomo permanente viene a colocarse en este punto. Y aquí asistimos al descanso de los átomos permanentes en la morada del alma, que es el cuerpo causal. Todo esto, más el yo real, que está ahí, que es su punto, es la morada del alma, está el yo real extrayendo todos los contenidos realizados constructivamente en esta vida que ha desaparecido. Por lo tanto, el pasado ha desaparecido, ya no hay nada del pasado con que recordar, no hay mente. A veces nos dice la gente, ¿por qué no recuerdo mi vida anterior? Tu vida anterior no la recuerdas porque ya no tienes mente, desapareció. Sí, pero tengo una mente ahora. Sí, pero esta mente que tienes ahora nunca ha estado en el pasado, es nueva. Por lo tanto, tu mente no puede recordar lo que no ha vivido. ¿Se entiende, verdad? La mente no puede recordar lo que no ha vivido. Podrá recordar todo lo que vive a partir del momento en que aparece hasta el momento en que esa mente desaparece y todo el contenido de esa mente está grabado en el átomo permanente y el yo va sacando cada vez mayor experiencia. El yo real. El yo real. Este sería un poco el principio del recuerdo de la vida en estados superiores. Aquí tenemos en este dibujo un poquitín todo el proceso de lo que hemos estado hablando esta mañana, de lo que estamos hablando ahora. En este, recordáis que dije que se desciende la esencia monádica que proviene del Logos, desciende esta esencia monádica hasta entrar en contacto con la primera esencia elemental, segunda esencia elemental, tercera esencia elemental y continúa hasta el mineral, después el vegetal, luego el animal y finalmente en el hombre. En este dibujo se ve mejor y más claro. Y que tenemos aquí todos los grandes planos de la naturaleza en el que tenemos un vehículo de conciencia. Tenemos el vehículo físico, el vehículo de conciencia, porque hay un vehículo que es el etérico, pero no es un vehículo de conciencia, el etérico es un vehículo de vitalidad. Pero en cuanto a conciencia tenemos el físico, el astral, el mental, el búdico, el átmico y el plano de Anupadaka. Ahí están todos los vehículos que se manifiestan, vehículo de conciencia. El mental tiene dos, que es el mental concreto y el mental superior. Por lo tanto, el mental es dual. Al ser dual, tenemos la oportunidad de descender al plano de la manifestación física y al ser dual tenemos la oportunidad de ascender nuevamente a los cielos a los cuales pertenecemos. Tenemos un cuerpo físico denso, ¿para qué? Pues para funcionar en el mundo material. Después de todo, el cuerpo físico simplemente es para poder funcionar en el plano material, no en otros planos, simplemente funcionar en el plano material. Luego, el doble etérico, que también es un vehículo de vitalidad, es la contraparte de este cuerpo físico para absorber y distribuir por el cuerpo físico la energía vital o prana del ambiente. Es gran que contacta con todo el prana que se va a descargar a través del cuerpo físico y también a través de la naturaleza. Tenemos otro vehículo que es el cuerpo astral o emocional para sentir las emociones, los placeres, los sentimientos, todo ese tipo de cosas que puede darte satisfacción internamente. Y luego tenemos un cuarto vehículo, el cuerpo mental concreto, donde quedan grabadas en la mente temporalmente mediante el cerebro las vivencias de la personalidad. Mediante el cerebro porque están ahí en la misma personalidad. Y con el cerebro pues entramos en contacto a través del recuerdo de las experiencias que vamos teniendo durante nuestra existencia. He aquí los cuerpos correspondientes a la personalidad. A estos, los cuerpos correspondientes a la personalidad vienen desde hasta aquí, hasta este punto. Estos, todo esto de aquí para abajo es, no, mejor dicho, no, lo hago mal, es a partir de aquí, a partir de este punto, que sería a partir de este punto. A partir de aquí para abajo, esto es la personalidad. A partir de aquí para arriba, eso es espiritual. Porque el cuerpo causal se encuentra en este punto. El cuerpo causal se encontraría en este punto. El cuerpo causal, el que antes hemos hablado. En la parte alta del mental. O sea que de aquí para arriba sería el mundo ya espiritual para nosotros si adquiriéramos la conciencia causal. Los cuales se renuevan en cada encarnación, los físicos, como más adelante podemos hablar. El quinto es un cuerpo mental superior, el causal, el manas superior, donde reside la memoria y también las experiencias de las vidas anteriores. Memoria y experiencias de las vidas anteriores. Y mediante manas se puede funcionar en los planos abstractos del mundo mental, el manas superior. Su órgano de expresión y unión con la personalidad es el cerebro físico. el contacto que podemos tener a través del causal sería el causal dirigirse directamente al cerebro físico, y entonces nosotros recibimos la comunicación de las cosas que se pretende obtener del mundo superior. Luego tenemos el sexto vehículo, que es el cuerpo búdico o intuicional. El cuerpo búdico o intuicional ya es un cuerpo de sabiduría, de intuición y de luz. De luz porque lo que hace es reflejar la luz de Atma. Ya son niveles superiores que tendremos que alcanzar en un momento u otro. Yo diría que tendríamos que haberlo alcanzado ya al final de nuestra ronda, al final de la cuarta ronda en la que nos estamos desenvolviendo ahora en la actualidad. Estamos en la quinta raza raíz, por lo tanto, al final de la séptima raza raíz ya tendríamos que estar tocando o rozando estos planos superiores. Luego el padre trino, la mónada, el espíritu puro que existe, el padre trino, el trino porque son tres aspectos del logos, 1, 2 y 3, nuestro padre, que es el logos total, es el sumum de todas las experiencias o principios humanos, de todos los principios humanos. Los tres últimos cuerpos que acabamos de mencionar, el átmico, el búdico y el manásico, teniendo en cuenta que la palabra cuerpo es inadecuada porque no hay formas, no son visibles, por lo tanto no hay formas para designar estos elevados principios, ya que estos junto con la propia mónada son inmortales y son eternos, por lo tanto no tienen forma. Aunque hay que decir que el mana superior, que se le llama cuerpo causal, tiene un cuerpo, digamos, muy sutil, un cuerpo que decimos que es eterno, y también nos lo dice aquí, que es eterno, pero en realidad el cuerpo causal no es eterno, es eterno durante toda la evolución humana, pero una vez hecho contacto con lo superior, este cuerpo causal desaparece. Desaparece porque nuestra conciencia real, que ha ido más allá de la mente, se encuentra en Buddhi. Y Buddhi está más allá del cuerpo causal, del cuerpo mental. Y nuestra conciencia real, que se penetra en Buddhi, se conecta directamente con el yo superior. Porque, ¿qué es la conciencia? Yo diría que la conciencia es el brazo derecho del Dios superior, es el alma que reencarna, se le dan distintos nombres. Y digo el brazo derecho porque es la conciencia que se va manifestando continuamente en los distintos planos de la personalidad, en el físico, en el astral y en el mental. Por lo tanto, estos mueren y todo lo que entra en el causal, al final de la evolución humana, que es cuando el hombre se encuentra a sí mismo internamente, entonces él se da cuenta que si el triángulo que simboliza el yo superior tiene un triángulo que mira hacia la materia. Ese triángulo que mira hacia la materia es la personalidad. El triángulo que mira hacia la materia. Diríamos mental, astral, mental superior, mental inferior y cuerpo físico. Esta es la personalidad. La personalidad que mira hacia abajo. Y la labor que tenemos que hacer nosotros en estos momentos es ir elevando la conciencia. Y cuando esta conciencia se eleva al yo superior, la encontramos aquí, el triángulo que mira hacia abajo, con los siete triángulos, hay con los seis triángulos, 1, 2, 3, 4, 5, y el sexto es en el centro. ahí encontramos realmente que nos hemos unido. Y cuando nos hemos unido, nos hemos encontrado nosotros mismos, se dice que el individuo se ha unificado, ha aunado la conciencia personal con la conciencia espiritual. Ya no estamos aquí abajo separados, sino que nos hemos unido con la realidad del yo. Y ahí hay los dos triángulos entrelazados que son, para distinguirlos, tienen un color diferente, como lo podéis ver en el símbolo de lo que es la sociedad teosófica, los dos triángulos. El que mira hacia arriba es blanco y el que mira hacia abajo es negro. El negro es el de la personalidad y el blanco es el de la individualidad, el ser superior. Ahora los dos están aunados. Y cuando se establece esta unidad, entonces los vemos aquí. Así, uno, triángulo, y el otro también dentro. Esto es la unificación de los dos triángulos. Hemos unido lo que era personal con lo que es individual. Lo que era perecedero con lo que es eterno. Porque en realidad lo que se está moviendo dentro de cada uno de vosotros y dentro de mí mismo es precisamente el brazo derecho del Dios superior al cual llamamos conciencia. Esto es lo que está desarrollándose en nuestro interior. Así que tanto la mente abstracta como la concreta han de ser desarrolladas en esta cadena en la que ahora nos encontramos. Hemos de despertar esa conciencia abstracta, esa conciencia del mana superior o subjetiva, la hemos de despertar en esta cadena. Es por esta razón que hay personas que son más mentales e inteligentes unas que otras, porque unas se esfuerzan algo más que otras. Entonces hay unas personas que son más inteligentes y que son también más mentales unas que otras. Hay de todos los niveles dentro de la viña del Señor, decían, ¿no? Hay de todos los niveles. Voy a describir someramente el proceso que sigue la ley de la reencarnación para la humanidad, para todos nosotros. Una vez que se conocen los datos anteriormente citados y asumidos, que son aquellos seres humanos cuya capacidad de razonamiento es infantil, es decir, los pueblos más incultos que no se han preparado suficientemente, y no obstante existen también muchos hombres y mujeres que ya consiguen usar esa capacidad de la mente superior o abstracta, como los científicos que la usan, los matemáticos también, y los que juegan al ajedrez, los ajedrecistas. Los que juegan al ajedrez es una disciplina que desarrolla la parte subjetiva de la mente. Dice, quizás con mayor precisión que el matemático. El que juega al ajedrez tiene que ir con jugadas muy adelantadas para saber qué es lo que va a hacer el contrario. ¿Cómo podemos saber lo que va a hacer el contrario en siete u ocho jugadas antes? Tiene que tener una inteligencia y una elasticidad mental extraordinaria el ajedrecista. Los padres físicos aportan los genes que harán posible el desarrollo del cuerpo físico. Los padres físicos a sus hijos aportan los genes que harán posible el desarrollo del cuerpo físico según las características genéticas de la raza para este fin. La raza que el Manu ha designado para esta raza. El alma o ego que ha de ocupar ese cuerpo ha escogido de antemano a los padres físicos de su cuerpo. No a los padres de su alma, a los padres físicos de su cuerpo. Porque los genes que ocupan el cuerpo de sus padres van a encajar con las cualidades y defectos que tiene que tener ese nuevo cuerpo que va a nacer. Por lo tanto, le van a transmitir los genes al cuerpo físico. No le van a transmitir ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni la experiencia que ha tenido durante todas sus existencias. A las características genéticas que se le distribuye, se añadirán los átomos simientes, además de los genes, se añadirán los átomos simientes arquetípicos sobre los cuales regirán los constructores para la formación de los vehículos de la nueva personalidad de la futura criatura. O sea que aquí también entran entonces los constructores que formarán estos vehículos. Y estos constructores son precisamente estos átomos permanentes, porque traen consigo todo lo que tendrá que tener esa nueva criatura que viene al mundo. El sexo con que nazca dependerá de la necesidad evolutiva. Recordáis esta mañana que he dicho que depende de la experiencia adquirir, o bien vienes con un cuerpo físico femenino o bien vienes con un cuerpo masculino. Por lo tanto, dependerá de la necesidad evolutiva que tenemos que desarrollar. Unas veces podrá nacer varón y otras veces hembra, para que el ego, que es la realidad del ser, pueda beneficiarse de todas las posibilidades inherentes de ambas naturalezas, de tanto del femenino como del masculino. Tiene que beneficiarse. También es importante, se nos dice, uno puede tomar la decisión de encarnar como varón durante varias encarnaciones, pero no es aconsejable. O uno puede tomar la decisión de tomar un cuerpo femenino durante varias encarnaciones. Tampoco es deseable. ¿Por qué? Ahora lo explicamos. Hay mujeres, empezamos por el sexo femenino, hay mujeres que son completamente masculinas. Habréis conocido más de una. Mujeres que son completamente masculinas en sus razonamientos, en sus actitudes frente a la vida y en sus relaciones sexuales. Mientras que también algunos hombres son sentimentales, intuitivos y afeminados en sus actos, así como con indumentarias y tendencias sexuales del mismo género, independientemente del ambiente en que fueron educados. Pueden haber sido educados en un ambiente selecto y no obstante, se decantan nuevamente dentro de una vida que no le pertenece al cuerpo que él tiene. Si tiene un cuerpo masculino, esa tendencia a la vida es más bien femenina que masculina. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya tiene aquí. ¿Qué se puede hacer? Dice la teosofía que más de 3 encarnaciones del mismo sexo no es aconsejable. Más de 3 encarnaciones del mismo sexo no es aconsejable. Porque se coge las características fuertes del sexo que tiene. Y cuando va a cambiar de sexo, esa tendencia es muy fuerte. Hasta las 3 uno lo puede dominar perfectamente, 3 encarnaciones del mismo sexo. Más allá de 3, 4 o 5, ya es difícil que el individuo encarne la naturalidad del sexo que tiene. con este objeto de alcanzar una evolución evolutiva totalmente razonada, perfecta y equilibrada, el ego de cada uno de nosotros, después de una serie de vidas en cuerpos masculinos, con las experiencias y acompañadas de las apetencias propias de los hombres, es comprensible que cuando ocurre un cambio de sexo en una encarnación ya como mujer, queden aún ciertos rasgos y tendencias marcadamente masculinas, aunque el nuevo cuerpo físico sea femenino. ¿Se entiende esto? Porque conocéis personas que, bueno, que han prolongado, no sabéis si lo han prolongado, pero en realidad han prolongado su vehículo en la misma tendencia de varón o femenina, y entonces al cambiar de sexo predomina la anterior tendencia del varón. De la misma manera, el ego que estuvo adquiriendo experiencias propias de la mujer femenina, varias encarnaciones, y encarna en un cuerpo masculino, una mujer que ha tenido varias encarnaciones, que varias se dice, quiere decir más de cuatro, ha tenido más de cuatro encarnaciones con cuerpo masculino, no puede adaptar rápidamente el temperamento varonil. Así que ciertos rasgos y tendencias femeninas se acentuarán más en este sentido, en el sentido de esa nueva encarnación, dependiendo también de las compañías y el nivel evolutivo del ego, así como de su capacidad de razonar y su voluntad de obrar en consonancia con su físico y no con las tendencias emocionales o astrales. Por lo tanto, es aconsejable como máximo tres encarnaciones como masculino o tres encarnaciones como femenino. Porque hasta las tres encarnaciones el individuo no ha reforzado la tendencia de la personalidad. Cada vida, cada oportunidad, cada experiencia buena o mala o negativa añade al ser divino, al ser interno, alguna experiencia o algunas experiencias nuevas. Y también cada renacimiento trae consigo mayores y más amplios poderes, los cuales nos ayudarán a discernir sobre el bien y el mal, mediante el sufrimiento, que es una de las consecuencias o efectos del mal a encauzar en esa nueva vida, en provecho de él como ego o mónada, y no como personalidad física e ilusoria. Porque todo lo constructivo y positivo que vamos a poder desarrollar en esa existencia va a contribuir a que la próxima encarnación que tengamos, tengamos la posibilidad de ser muchísimo mejor que lo que hemos sido en esta actual existencia, o de lo que somos en esta actual existencia. Y es conveniente esto tenerlo muy presente, porque la vida es cortísima, pasa rápidamente, sin darnos cuenta, alcanzamos el cénit de esta encarnación. Y a veces cuando llegamos a la vejez alcanzamos el cénit de esta encarnación, pero depende del uso que hemos hecho durante esta existencia, podemos desencarnar jóvenes, podemos desencarnar a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50 años. ¿Cuántos hay que desencarnan en estas circunstancias? O unos por una enfermedad, otras por un accidente, algo crónico que surge, que de alguna manera uno ha ido desarrollando en esa encarnación, a menos que haya algo kármico de pasadas existencias. Pero por lo general el hombre llega a la vejez, por lo general tiene que llegar a la vejez si se ha cuidado lo suficiente y si de alguna manera está, mantiene su mente activa hacia lo superior, trabajándose internamente. Entonces deja de hacer ciertas cosas del plano físico y del plano astral para ayudar a esa unión con Dios, con la vida una que mora en nuestro interior. Y eso es lo que siempre se dice en ese tipo de enseñanza. Este también es interesante, es lo que hemos estado estudiando. Hemos estudiado lo que es el cuerpo mental, el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral, emocional, el cuerpo mental inferior, el cuerpo superior mental, el búdico y el átmico. ¿Veis? Aquí hay una llave que dice que estos tres cuerpos, 1, 2 y 3, esto es la triada superior, también se le llama el hombre celestial, el jivatma, el Dios superior, el peregrino, el hijo divino o el hijo de Dios. Es la parte inmortal en el hombre. Por eso tiene estos nombres, porque es la parte inmortal del hombre. Y aquí hay otra llave que también coge los tres cuerpos inferiores, el físico, el astral y el mental. Ya sabéis que el etérico no lo coge porque es un vehículo de vitalidad, no tiene que ver como vehículo de conciencia. Y a este se le llama la triada inferior, que es el yo inferior y es la personalidad, el Adán, la personalidad y el Adán. Todo esto desaparece y todo esto permanece, porque de aquí hacia arriba es espiritual, de aquí para abajo es perecedero, es material y esto es inmortal. Por lo tanto, hemos intentado conectarnos con la parte inmortal en nosotros mismos y también conocer la parte perecedera que poseemos en este mundo, el mundo físico, el mundo de las emociones y también el mundo mental. Creo que no hay ninguna más. Así que poco a poco hemos ido alcanzando lo que es la recta final de lo que representa todo ese peregrinar de la mónada a través de su ciclo de descenso y de ascenso. Es el peregrinar de la mónada porque ella tiene que surgir de su propio mundo y descender hacia los planos inferiores, aunque no se puede mover, no se mueve de su propio mundo, sí hay un brazo de su propia naturaleza más íntima, que es la esencia monádica, es la que se va paseando durante toda esta peregrinación hasta volver nuevamente a la fuente de la que surgió, pero completamente desenvuelto todo el poder latente que tenía en el momento de la salida. Quiero aprovechar también el poco tiempo que ya nos queda para aclarar la diferencia abismal que existe entre lo que llamamos teosofía y lo que llamamos ciencia oculta y también artes ocultas. Hay que diferenciar estos tres aspectos: la ciencia del ocultismo, la ciencia de la teosofía y lo que son artes ocultas. La teosofía o el ocultismo es la ciencia que estudia los misterios de la naturaleza y el desarrollo de los poderes psíquicos latentes en el ser humano. Este es el tercer objetivo de la sociedad teosófica. El tercer objetivo de la sociedad teosófica nos dice que hay que estudiar los poderes jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre, los poderes psíquicos latentes en el hombre. Esto es lo que de alguna manera estamos intentando hacer. A pesar que hemos escogido el camino de la teosofía, y esto, el camino de la teosofía, es coherente porque para poder ser un ocultista, para ser un ocultista, que es lo que hemos hablado, el desarrollo de los poderes de la naturaleza y los poderes psíquicos en el hombre, antes hay que ser un buen teósofo. Si no se es un buen teósofo, no se puede entrar dentro de lo que es la ciencia oculta. Y también se nos dice que para ser un buen teósofo, antes de ser un buen teósofo, uno tiene que ser una buena, buenísima persona. Cuando vosotros encontráis a alguien que es una buena, buenísima persona, decís, es un santo varón o es una santa mujer. No es un santo, es una buenísima persona. Y esta buenísima persona está abrazando la enseñanza de la teosofía aún sin conocerla. Porque no penséis que solamente son teósofos aquellos que están dentro de la sociedad teosófica. Porque el teósofo no nace, se hace. Y se hace a través de la existencia de la vida. Y esa experiencia de la vida la puede obtener dentro de la sociedad o fuera de la sociedad. Hay grandes ocultistas que en una encarnación determinada tienen el trabajo de pastor. Escogen el trabajo del pastor y son inteligentes. No conocen en esa personalidad que tienen, no conocen el estudio que realizaron en vidas pasadas, porque la mente que tienen no lo hizo, fue otra mente. Pero el espíritu necesita una vida de descanso y escoge, por ejemplo, el pastor. El pastor, en contacto con la naturaleza y con los animales, desarrolla un acercamiento hacia las ovejas, hacia la naturaleza, y conoce misterios que el ser inteligente del mundo no conoce. Y también conoce la propia naturaleza. Mirando el cielo sabe si va a llover o hará frío o hará calor. Conoce todas las temperaturas de la naturaleza y también conoce todos los pasos que los animales van dando a través de su experiencia. Ahí asistimos a una vida de tranquilidad, de serenidad, de calma, de paz. ¿Cuántos de nosotros decimos, ya necesitamos una de esas vidas de tranquilidad y de paz? Pero decimos, pero no me gustaría perder lo que sé. Lo que uno sabe no se pierde, pero aquella personalidad que no lo ha estudiado no lo conoce. Porque vosotros podréis tener todo un conocimiento extraordinario en estos momentos, pero cuando escogéis una vida de serenidad, de calma y de paz, en un trabajo en el que no hace falta ni pensar, estáis en una mente que no se esfuerza para obtener conocimientos, sino que se esfuerza para vivir el secreto de la paz, el misterio de la naturaleza y también la vida misma cómo actúa. Ahí son inteligentísimos y más que estas otras personas que han cultivado su intelecto. ¿Cuántos de nosotros decimos necesitamos ya una vida de estas? Pero no vamos a perder nada de lo anteriormente, porque en cuanto intentemos volver a la vida del trabajo que va a desarrollar aún más nuestro intelecto, lo recuperamos automáticamente, porque estamos ya preparados para ello. Hemos preparado la mente para ello. Y lo que en un momento determinado hemos escogido una mente de descanso y de tranquilidad. Todo verdadero ocultista o teósofo practica el más elevado ideal moral y ético trabajando con gran abnegación en favor siempre de la humanidad y nunca movido por interés personal ni con fines egoístas. Su mayor interés es servir a la humanidad, sin pedir nada a cambio, de una manera totalmente altruista, incluso perdiendo aspectos materiales de su haber, incluso perdiendo todo esto, porque todo esto es en beneficio de la totalidad. Y dice la sabiduría oculta que cuando uno trabaja en este sentido y hace el bien a la totalidad, se lo está haciendo a sí mismo, porque él sabe que hace parte de la totalidad, ha despertado esa conciencia de la unicidad que existe en los planos internos. Ya no está separada su conciencia como separadas están los cuerpos, sino que su conciencia se ha identificado plenamente con el yo superior y el yo superior de todos los demás que están aquí presentes, todos los yo superiores que están presentes ahora aquí, todos ellos son uno, porque son el rayo de Dios, el rayo de Brahman, el rayo del absoluto. Y ese rayo del absoluto está ahora en nosotros, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, somos el absoluto, pero no lo sabemos. Y no lo sabremos hasta que nos encontremos a nosotros mismos. A veces yo pongo el ejemplo de una gran lámpara dentro del techo. Ya lo conocéis algunos, ¿verdad? Sí. La gran lámpara dentro del techo. No veis la lámpara. La lámpara está encendida, pero no veis la luz de la lámpara. Pero en cambio, hago un agujerito en el techo y la luz de la gran lámpara que hay se refleja por este agujero y os da dentro en la cabeza, en vuestra propia cabeza, un agujerito para cada uno de vosotros y vosotros tendréis la luz en vuestra cabeza y diréis, es la luz del yo superior, es la luz de mi yo superior, diréis. Pues no es la luz de vuestro yo superior, es la luz del yo superior de todos, porque solamente hay una lámpara, es la luz que os da, es la luz de una sola lámpara que os ilumina a todos vosotros. Por lo tanto, Dios es la luz total y absoluta que ilumina todas las inteligencias de todos los seres humanos, porque es la verdad única que existe. Por eso los antiguos ya hablaban sobre la verdad y decían, sea la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, porque esta es la única que os dará la libertad. La única que nos dará la libertad es la luz de la verdad. Y la luz de la verdad es la de Dios superior. Pero la de Dios superior que es uno, pero que ilumina a toda la humanidad. Fijaos si es generosa la vida. No hay que confundir, pues, el ocultismo. No, aún no estamos aquí. Por el contrario, las personas conocidas popularmente como ocultistas, son en realidad aspirantes. ¿Aspirantes a qué? A las artes ocultas. Los que se dicen que son ocultistas son aspirantes a las artes ocultas. Esto es individuos que sin practicar una vida espiritual de purificación y misticismos, ellos se dedican al lucro o como pasatiempo, los unos por lucro, otros por pasatiempo y otros a las artes adivinatorias mediante las cartas, mediante las convencionales, la bola, el cristal, los pozos de café, la ouija, el espiritismo, una serie de cosas que se le llaman artes ocultas. Estas artes ocultas no tienen nada que ver con la realidad espiritual de los seres divinos internamente. Artes ocultas son fáciles de practicar. Por ejemplo, la adivinación, por ejemplo. Vosotros tenéis el 50% adivinado a cualquier persona que le queráis hacer algo, cualquier cosa, el 50% ya lo sabéis. Por ejemplo, vais a ver a uno que lee la bola de cristal. Lo vais a ver, la bola de cristal. Entonces ves que el adivino se concentra en la bola de cristal. Primero tiene una conversación. Una conversación con el aspirante y le va contando un poco su vida y tal y cual, ¿no? Y ya tiene algo psicológicamente recepcionado en el interior. Y luego le dice, mira, bueno, o le dice otras cosas. Por ejemplo, yo digo, veo un accidente en tu vida. Claro, y el que consulta puede decir, ah, pues ya he tenido un accidente. Dice, aún no se te ha borrado. Él dice, ya he visto el accidente y aún no se te ha borrado, pero lo has tenido. Sí, sí, lo he tenido. Y si dice, pues no he tenido ni el accidente, pues tienes que ir con muchísimo cuidado porque tienes todos los números. Y entonces el individuo va con mucho cuidado para no tener el accidente. O sea, esto se llaman artes ocultas adivinatorias que puede suceder. O una enfermedad, ve una enfermedad. Ah, pues ahora he pasado una, ¿ves? Aún la tienes marcada. Y si no la ha pasado, dice, no, estoy muy bien, pues ves con cuidado, cuídate, porque si te cuidas no la pasarás, pero si no te cuidas sí la pasarás. No la pasa porque él se ha cuidado más que antes, ¿no? Entonces, el 50% de adivinar las cosas de los demás es fácil. Teniendo una pequeña conversación, esto se realiza. No hace falta ser muy inteligente, porque él es humano y el que consulta también, todos son humanos. Y respondemos todos en la misma tónica. Por ejemplo, hay individuos que van a consultar a un, digamos, a un espiritista. No un espiritista, sino a un mediador entre un mundo u otro. Un médium es un mediador entre el mundo físico y el mundo astral, no el mundo espiritual, no confundamos, porque claro, ellos dicen que son mediadores entre el mundo espiritual y el mundo físico. No, son mediadores entre el mundo físico y el mundo astral. Pero en realidad no, el 80% no son ni eso tampoco. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un médium auténtico que tiene una cierta percepción astral, que es más allá de lo físico, en esa percepción astral, en un momento determinado, su conciencia física se desplaza y entra esa conciencia del astral. Porque es un mediador entre el físico y el astral. Y ahí ocurre lo siguiente. Y es que en el astral todas las emociones se tocan. No solamente las del propio médium, sino que de los que se vienen a aconsejar. Ahí las formas astrales están presentes. Y el pensamiento que ellos quieren consultar también lo tienen en mente. Y como que el médium es muy sensible en este estado de trance, se llama un estado de trance, experimenta más o menos, no la pregunta exacta, pero sí la tendencia de las preguntas que allí se están moviendo en el grupo. Y entonces contesta a esas tendencias de una manera global, de forma y manera que aquel que la siente dice, me ha contestado. Y lo único que ha hecho este medium, mediador entre el mundo físico y el astral, es encauzar la sensación astral que ha sentido y le ha dado una respuesta. Pero no a nivel personal de cada uno, ha dado una respuesta y esta respuesta a cada uno dice, a mí me ha contestado, el otro dice, y a mí también. Y si hay un grupo, a cada uno ha recibido su respuesta. Pero es porque está en un estado de trance en que percibe lo que piensan y lo que sienten todos los que están allí reunidos en ese grupo. No piensa, por ejemplo, en personas determinadas, sino en la polaridad del sentimiento que el pensamiento trae consigo en la pregunta. Entonces ellos dicen que han contestado, pero en realidad esto no es nada espiritual, esto es alguien que tiene una cierta percepción en el astral. Hay otras personas que cuando las van a operar, que las operan, que las duermen para operar, y entonces ellos, fuera del cuerpo físico, ven cómo están operando su cuerpo. ¿Habéis oído hablar de esto algunas veces? Ven cómo están operando su cuerpo. Y los médicos esto lo saben porque los mismos pacientes se lo han dicho a ustedes, han hecho esto y esto y esto. Esto que han hecho es cierto, es bueno, y es porque la conciencia estaba lúcida en el mundo astral. Al no estar en el físico, estaba en el astral, porque es una persona medianamente despierta que puede funcionar en el astral. Y entonces, desde la ventanilla desde el mismo centro del quirófano, ven exactamente qué es lo que está ocurriendo. Estas cosas están expuestas, porque estas ocurren. Otros individuos, pues quedan dormidos, no saben lo que ha ocurrido, porque lo único que ha hecho, al dormirlos, lo único que han hecho es separar el cuerpo etérico del cuerpo físico. Porque el cuerpo etérico es como una pantalla entre medio de lo que es el cuerpo físico y de lo que es el cuerpo astral. Es como una pantalla. De hecho, se le llama, a esa pantalla se le llama la membrana atómica. Esto ya en ocultismo, a ese doble etérico, esta separación que existe entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, que es la membrana atómica, hace de pared con el fin que tengas separado el cuerpo astral, y entonces el cuerpo físico, sin el contacto del cuerpo astral a través del doble etérico, no siente nada. No siente nada. Y el individuo lo pueden cortar a trozos mientras está de esta manera, incluso se puede morir. Pero el individuo, la personalidad, no siente nada porque la conciencia está fuera completamente. Por ejemplo, Ramana Maharshi, ¿habéis oído hablar de Ramana Maharshi? Algunos de vosotros. Sí. Él tenía un tumor debajo del brazo, un bulto, que se le fue haciendo grande, y los discípulos pues querían que se operara. Y él decía, no hace falta operar. Pero entonces se dejó operar porque para tranquilizar a los discípulos. Se dejó operar, pero ese bulto, después de operado, se hacía mayor. Y se hacía mayor. Por lo tanto, fue un tumor canceroso, finalmente, que murió de ello. Él murió de esto en 1950. Ramana Maharshi falleció a causa de ese tumor. Pero Ramana Maharshi era la encarnación de un adepto. Su enseñanza es el silencio. El silencio es realmente extraordinario. Mantener el silencio ante cualquier cosa, y mantener el silencio mental, emocional y físico, y entrar en la voz insonora del Dios superior, que es la voz del silencio, que la tenéis por aquí, el librito este, la voz del silencio, es cuando realmente descubrís lo que es real y lo que es perecedero. En este sentido. Así que hay individuos que, sin practicar la vida de la purificación y también del misticismo, ellos se dedican, como he dicho antes, por lucro o como pasatiempo a las artes adivinatorias mediante las cartas, mediante el resto del té, de los pozos de café, mediante la bola de cristal y mediante ahora infinidad de cosas que, bueno, no las digo porque hacen reír simplemente de pensarlas. Algunos llegan aún más lejos en ese atrevimiento, o diríamos, más que atrevimiento, ignorancia, pues incluso practican la magia ceremonial con fines egoístas, aún sin conocerla, sin conocer qué energías están moviendo. O sea, la nigromancia, así como la peligrosísima práctica de la hechicería, la brujería, el arte de evocar los elementales, el vudú, etc. Tales prácticas son indeseables para el ocultista o teósofo. Esto es indeseable completamente para todo estudiante de teosofía o ocultismo. Por lo tanto, se nos aconseja de jamás utilizar estas mancias o practicarlas. No hay que confundir el ocultismo con la teosofía, no. Pues los métodos de estudio de ambas disciplinas, tanto la de la teosofía como la del ocultismo, difieren por completo. El ocultista, para llevar a cabo sus estudios, ha de poseer poderes que lo conviertan en un mago blanco. Poderes que lo conviertan en un mago blanco. Mago blanco es los maestros de sabiduría, utilizan la magia blanca. Por lo tanto, los maestros de sabiduría, que lo convierta en un mago blanco en el verdadero sentido de la palabra, y para obtener tales poderes ha de observar determinadas reglas de vida y también de disciplina psíquica y mental durante muchos, muchísimos años. Una disciplina psíquica y mental durante muchos, muchísimos años. El teósofo, nosotros, el teósofo, en cambio, estudia la naturaleza mediante la sabiduría antigua. Estudiamos la naturaleza mediante la sabiduría antigua, dedicando la mayoría del tiempo libre que disponemos para servir de ayuda, para servir de canal a los conocimientos y a las influencias positivas de lo que es la jerarquía oculta, de la cual pretende o pretendemos llegar a ser un discípulo aceptado. Esta es la razón por la que dice la ciencia oculta que los sagrados seres que de alguna manera queremos ser sus propios discípulos nos den la suficiente entereza e inteligencia para entender todo lo que ellos nos quieren comunicar, entender y comprender que los santos seres cuyos discípulos aspiramos llegar a ser nos muestren ellos la luz que buscamos, porque si ellos nos prestan la luz que buscamos o nos dejan ver la luz que buscamos, entonces nosotros seguiremos la luz y no nos equivocaremos. El teósofo dedica más tiempo al servicio altruista que al desarrollo de los poderes psíquicos. El teósofo intenta ser una herramienta de ayuda hacia todos los demás y no le interesa el poder psíquico ni los poderes que transforman las cosas, porque al parecer estos poderes, si uno trabaja teosóficamente, estos poderes van apareciendo sin necesidad de pensar en desarrollarlos, aparecen paulatinamente sin necesidad de desarrollarlos, aparecen por osmosis, porque los hemos atraído, porque nuestra naturaleza la utilizamos en beneficio de la totalidad, la utilizamos sirviendo a los demás sin pensar en absoluto en ningún tipo de retribución. Una persona puede ser un buen teósofo. Una persona puede ser un buen teósofo sin ser ocultista. Pero uno no puede ser ocultista sin ser un buen teósofo. Esto son cosas que uno tiene que tomar nota. Si queremos abrazar el ocultismo, antes hemos de ser un buen teósofo, y antes de ser un buen teósofo, una buena persona, una buenísima persona. Aunque ni el ocultismo ni la teosofía no se pueden catalogar como religiones, porque no lo son, ambas promueven y encausan a quienes la siguen hacia comportamientos de ética espiritual de la más pura y verdadera disciplina, las cuales procuran que sean aplicadas en la vida diaria. Existen muchísimos estudiantes de ocultismo, sí, pero escasos ocultistas. En cambio, el número de los que practican las artes ocultas y la fácil nigromancia es suficientemente elevada. Los que practican lo que es las altas ocultas, el falso ocultismo y la nigromancia es muy elevada. Pero aquellas personas cuyas inquietudes y aspiraciones ocultistas se inclinan por la espiritualidad y no por la práctica de las artes ocultas, les convendrá o les convendría empezar por practicar las reglas que dan la maravillosa obra de Madame Blavatsky en un pequeño librito que está aquí, que se llama Ocultismo Práctico. Lo tenéis aquí, Ocultismo Práctico, del cual se han extractado 5 reglas que me han parecido convenientes citarlas, y os las voy a citar. 5 reglas que son primordiales para el ocultismo práctico, no teórico, práctico. Primero, nunca hagas nada que no sea tu deber. No hagas nunca nada que no sea tu deber. Antes de hacer algo, reflexiona si debes de hacerlo y las consecuencias que puede acarrear a terceros, no a nosotros, sino las consecuencias que puede acarrear a terceros. Hay que estar muy atentos a esto. El segundo, no ocupar la mente con pensamientos vanos e inútiles. No ocupar la mente con pensamientos vanos o inútiles, de ira, de odio, de deseos, de pensamientos negativos o pesimistas, procurando sustituirlos por otros de índole constructivo y positivo. ¿Por qué estar pensando en cosas negativas? Cuando pensemos en cosas positivas, estaremos mucho mejor con nosotros mismos y todo el ambiente de nuestro alrededor se va a beneficiar. Por lo tanto, dejar de pensar de cosas inútiles que van a acarrear aspectos negativos en nuestra vida. Tercero, practicar la abstinencia de satisfacciones o placeres pasajeros que gustan a la personalidad. Practicar la abstinencia de placeres que gustan a la personalidad. La personalidad le gustan muchas cosas que le son agradables, pero hay que tener en cuenta algo que es muy interesante. Y con esto vamos a ir terminando. Aquí tenemos estados de conciencia alterados, ¿no? Un estado de conciencia, lo más alegre, lo más superior, lo más hermoso, la alegría, la salud, todo, la satisfacción aquí arriba. Aquí abajo, la depresión, la enfermedad, los aspectos negativos que nos pasan, los grandes problemas que surgen. Aquí lo positivo, aquí lo negativo, aquí lo positivo, aquí lo negativo. Por lo tanto, un estado de conciencia alternativo entre la alegría y el sufrimiento. Y mi mujer decía, oye, ¿y eso por qué? ¿Por qué no podemos hacer, cuando tenemos la gran satisfacción y la vida, guardemos esto, porque después va a ser peor? Guardémoslo para cuando venga lo peor, poderlo contrarrestar. Pero hay una ley oculta que nos dice que esta ley alternancia, que es un estado de conciencia que salta de la depresión a la alegría puede cambiar, dice, es exactamente igual que la luz. Esta luz que tenemos aquí encendida, ¿verdad que la veis encendida? Pues está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. Cada segundo se ha apagado 60 veces y se ha encendido 60 veces. ¿Y qué ocurre? Que la vemos continua, la vemos continua. Pero no obstante, está alternando entre me apago y me enciendo. Por lo tanto, se le llama a esta luz corriente alterna, porque está alternando. Hay una corriente alterna y hay otra corriente que se llama continua. La corriente que gastan los vehículos, los coches que tenéis tienen luz, ¿verdad? Esa corriente del acumulador se llama corriente continua, porque la corriente continua no tiene ciclos alternos. Esto es corriente continua, lo cual, si teníamos antes la corriente alterna, ha ido disminuyendo y finalmente tenemos una corriente continua. Y en esa corriente continua no hay felicidad y no hay tristeza. Y vosotros diréis, qué aburrido. Pues no, porque sales de lo aburrido totalmente, ni aburrido ni alegre, ni triste, ni caliente ni frío. Estás siempre en un estado de conciencia inalterable de suprema felicidad. Ahí estás, porque no se alterna la felicidad con la depresión o con la enfermedad. Todo es un estado de conciencia continuo y satisfactorio. Pero no de felicidad. ¿Cómo? No de felicidad. Sí, de felicidad. Cuando hay un estado de conciencia continuo es de felicidad. Nosotros ahora no conocemos, no sabemos lo que es la felicidad. Pensamos que cuando hay algo satisfactorio nos produce felicidad, pero no, nos produce satisfacción. Porque la felicidad es de los mundos internos. La felicidad no se manifiesta en los mundos externos. A pesar que somos felices cuando tenemos una persona agradable a nuestro lado, somos felices, siento una felicidad. Estás sintiendo una satisfacción. La satisfacción crees que es felicidad, pero la felicidad no es de este mundo. La felicidad es del mundo espiritual. Hay grandes satisfacciones en este mundo, esto sí, pero las satisfacciones no quieren decir que sean de felicidad, porque aquí hay grandes satisfacciones y aquí no las hay. Por lo tanto, estamos alternando la alegría con las tristezas. Y aquí se trata de mantener un equilibrio total de nuestra psique. Y por lo tanto, hasta que finalmente ya no hay periodos que saltan de lo superior a lo inferior y alcanzamos un estado de conciencia continua. Por ejemplo, nosotros ahora, en la actualidad, tenemos un estado de conciencia que es el vigílico, el que tenemos ahora. Pero no solamente existe el estado de conciencia de vigilia, sino que existen otros dos estados más de conciencia, que es el de conciencia de sueños con sueños y el de la conciencia de sueños sin sueños o profundo, sueño profundo. Estamos en uno u otro de estos estados de conciencia. Ahora aquí, en este momento, estamos en el de la conciencia vigílica. Cuando nos iremos a dormir, cuando llevaremos a este cuerpo a descansar, nuestra conciencia saldrá de este cuerpo y entrará al cuerpo astral, cuerpo emocional. Y en ese cuerpo emocional estaremos en el estado de conciencia de sueños con sueños. Y en este sueño con sueños estamos también en un estado de alterno. No hay coherencia en nuestros sueños. Pensamos mil cosas y cosas que no tienen ningún tipo de coherencia ni relación con nosotros. Cosas que pasan y que cuando recordamos un poco el sueño no lo podemos silvanar porque no sabemos cómo ha aparecido. Aparecen por flashes que la mente se ha fijado en la concentración o en la fijación de algo que le ha llamado la atención. Y ahí surgen estas cosas, o pensamientos. Pero llega un momento en que el individuo puede alcanzar lo que se llama conciencia continuada. Conciencia continuada es como esta conciencia que no tiene oscilaciones. Esta conciencia, ¿cómo antes la he llamado? Ya no me acuerdo. Digo las cosas y después no me acuerdo. Continua. Esta conciencia continuada es como esa línea continua. Porque entonces el individuo ya no está soñando con cosas que aparecen y desaparecen, sino que todo su sueño es una experiencia consciente de lo que está viviendo en el mundo astral, exactamente igual como la conciencia psíquica que está viviendo ahora vuestro cuerpo físico, que sabéis que estáis aquí y sabéis que dentro de un rato os marcharéis y que iréis para casa. Esta es la conciencia psíquica. Por lo tanto, habrá coherencia en la conciencia de sueños con sueños. Y en esa coherencia de sueños con sueños llevará al individuo más adelante a una conciencia de sueños sin ensueños. Ya no os moveréis por sueños, sino os moveréis por aspectos vivenciales de la conciencia que ha alcanzado un estado superior al de la mente. Y es importante porque estos tres estados de conciencia llevan al estudiante a un cuarto. No existe el cuarto. Llevan a un cuarto estado de conciencia, que es que la conciencia que está funcionando ahora en vosotros pega el gran salto y va más allá de la mente y se coloca en el corazón. La conciencia, el corazón, es el núcleo de la existencia, de la vida del cuerpo causal. Y ahí entonces estamos con el pensador, unidos al pensador, porque la conciencia hace parte del pensador. Por eso lo importante es llegar a ese estado de conciencia superior, que es el cuarto camino, el cuarto sendero, que se llama el de Turilla. El de Turilla. Este es cuando realmente el individuo entra en contacto con su propia esencia, pero que no lo puede recordar. No lo puede recordar porque la mente no ha podido ir. La mente ha quedado fuera. Es la conciencia la que ha entrado en el corazón y no la mente. Y la mente no puede recordar lo que no ha vivido. Exactamente como cuando muere el cuerpo físico. La mente no puede recordar lo que no ha vivido. Es interesante. El cuarto, la cuarta práctica del ocultismo práctico dice: nadie, sino uno mismo, puede ayudarse a eliminar gradualmente los defectos y mejorar. Nadie, sino uno mismo, puede ayudarse a eliminar gradualmente los defectos y empezar a mejorar. Y hay un quinto que dice, y este supongo que ya lo hacéis, porque es una de las primeras cosas que decimos en teosofía. Antes de entregaros al sueño, antes de entregaros al sueño cuando vais a descansar, pasad revista a las obras del día, a las obras que habéis realizado durante el día, y reflexionad para ver en qué has faltado, y determina no volver a incurrir en la misma falta. Mentalízate para no volver a pasar por lo mismo, a no incurrir la misma falta. Antes de entregarnos al sueño, debemos de hacer un repaso de todo aquello que hemos hecho durante el día y ver lo que es correcto y ver lo que no es correcto, porque es más cerca de eliminar lo negativo. Si hacemos una visión de lo que hacemos durante el día, pues estamos más cerca de eliminar lo negativo. Y si vemos algo que hemos hecho, un defecto que hemos practicado y que no deberíamos, pues estaremos más atentos en la próxima vez. Estas pocas reglas pueden ser fácilmente ampliadas de forma que su frecuente lectura consiga crear la determinación también, yo diría el hábito de practicarla en la vida diaria, de hacerlo diariamente. Aunque parecen fáciles de llevar a la práctica, cuesta bastante esfuerzo de cumplir. De cumplir y de practicar la disciplina. Porque una de las cosas que también se le dice al estudiante cuando abraza ese tipo de enseñanza, que es muy importante empezar el día con una profunda meditación. De empezar el día con una meditación. Si es corta, no importa. Lo importante es empezar y poner un poco de orden en uno mismo, aunque sea corta. Y veréis que empezaréis el día alegres y contentos, serenos y en paz con vosotros mismos. Como un hábito, diariamente. Y si puede ser a la misma hora, mejor. Y si no lo hacéis un día a la misma hora, el cuerpo os lo estará pidiendo. Tengo que meditar. Porque la memoria está presente en la meditación. Y después, si podéis hacerlo en un lugar donde nadie os moleste, estéis en un lugar, en vuestra casa, en el jardín, en un rincón donde nadie os pueda molestar, mejor que mejor. Pero hacerlo siempre antes de salir de casa, antes de empezar el día, antes de ir al trabajo, porque os está preparando para todos los contratiempos que tengáis que pasar durante el día, y los pasaréis tranquilamente, en paz y sin ninguna alteración. Y os daréis cuenta de que lo estáis pasando sin ninguna alteración. En cualquier caso, lo importante es intentarlo una y otra vez con voluntad y determinación, pues ningún esfuerzo resulta estéril y a la larga tales esfuerzos se ven coronados por el éxito. A la larga no podréis pasar ni un solo día sin hacerlo, porque vuestro ser divino os lo está pidiendo. Porque es el único momento que está con vosotros, directamente conectados. Porque cuando vosotros entráis internamente, o intentáis entrar internamente, estáis paralizando los sentidos. Y al paralizar los sentidos, la mente se vuelve hacia el interior. Y entonces es cuando más cerca estamos de nuestra propia realidad. La lucha constante entre el deber y lo que la personalidad desea hacer es una de las causas, seguramente, yo diría, más frecuentes de desaliento, congoja y angustia, y que a veces puede conducir al ser humano a la desesperación. Muchos de los sufrimientos y desavenencias entre las familias radica precisamente en esta disyuntiva. Hasta que el ser humano no aprenda a sacrificarse por los demás seres que dependen de él, vivirá esclavo de sus deseos y de sus anhelos provenientes de su corazón o también de su personalidad. Lo importante de la familia es precisamente el intentar de alguna manera sacrificarse por los tuyos. Antes de sacrificarnos por los demás, que nos cuesta mucho, hay que intentar sacrificarse por los nuestros, porque los que conviven con nosotros, nuestra propia familia, están más cerca de nosotros y convivimos con ellos y también evolucionamos conjuntamente a través de ese contacto directo de día a día, de sufrimiento, de comunicación, de altos y bajos, y que de alguna manera en un momento determinado alguien de nuestra familia que necesita una atención se la prestamos desinteresadamente y con mucho cariño y con mucho amor, porque es el que tenemos más cercano, con el que podemos practicar un pequeño sacrificio hacia los demás. Y cuando esto lo practicamos y hace parte de nuestra vida, entonces este sacrificio se puede extender más allá de nuestra propia familia y entrar en contacto con la familia del vecino y ayudarlo también, y después en la del pueblo, y después en el de la ciudad, y después en la del mundo entero, sacrificarnos por el mundo. Así poco a poco el individuo va desarrollando el poder del sacrificio, porque la vida es sufrimiento y sacrificio. Porque a medida que sacrificamos, beneficiamos a los demás y no esperamos nada a cambio. Porque cuando hace uno el sacrificio hacia alguien, lo hace desinteresadamente. Y lo empezamos a hacer en la familia. Los padres por los hijos, pues los hermanos por los hermanos, los hijos por los padres. Bueno, no lo hacen mucho ahora, por los padres, pero bueno, también lo hacen los hijos por los padres. Hay muchos, sobre todo los que estudian estas enseñanzas. Los otros, pues mira, los colocamos en una residencia y pagamos y allá pues ya se arregla todo. Pero bueno, es que el mundo ha cambiado. No es que la gente haya cambiado, es que el mundo ha cambiado. Entonces, ¿qué ha pasado? El mundo laboral femenino ha entrado en función y ahora la mujer trabaja tantas horas o más que el hombre. Y entonces, claro, no puede cuidar al padre, la madre, porque está fuera, ni a los hijos. Por eso el hombre tiene que también colaborar y hacer las faenas de casa y ayudar a la mujer a la comida y hacer la cama. Yo tengo 80 años y me hago la cama y hago la comida, ayudo a mi esposa. Tengo 80 años, ¿por qué un hombre de 40 años no lo puede hacer esto? Voy a comprar, llevo la basura, hago todas estas cosas, porque no lo voy a cargar todo esto a mi mujer. Antes no lo hacía, no lo había entendido. Ahora he comprendido. Es un ser humano exactamente como yo. Decimos que es el sexo débil, y bueno, las cosas que hace más que nosotros. Entonces, ayudo en todo aquello que puedo. Y además, la saco a pasear. Porque ella no puede conducir. Bueno, no puede conducir. No quiere conducir. Tiene el permiso de conducir, pero ya no quiere conducir. Y entonces, cuando hay conocimiento entre las dos personas, pues yo estoy en el despacho, cada uno, ella tiene su despacho, yo tengo mi despacho, cada uno está en su despacho trabajando. Pero en un momento determinado, mi mujer aparece al despacho. Y no dice nada. Aparece al despacho y no dice nada. Y yo me la miro, y ella me mira, pero no me dice nada. Y entonces yo le digo, ¿quieres dar una vuelta? Dice, sí. O sea, que tampoco pide nada, no pide mucho. Entonces nos vamos y damos una vuelta. Es las 5 de la tarde o es las 6 de la tarde, no importa. Damos una vuelta con el coche por el Tibidabo, bajamos por la rebasada y volvemos otra vez a casa. Hemos salido de casa, nos hemos aireado porque hemos pasado la tarde en el estudio, ella en su despacho, haciendo trabajo, porque mi mujer no viene ahora, ya lo veis que no viene, por aquí no viene. Pero mi mujer hace todo el trabajo que estamos haciendo, lo hace en casa. Dice, no tengo necesidad de desplazarme, lo puedo hacer todo aquí. Antes daba conferencias durante muchísimos años, se lo he explicado aquí a la hermana, durante muchísimos años estuvimos haciendo ella y yo juntos cursos de teosofía. Ahora no hacemos cursos de teosofía, en la sociedad poco se hacen cursos de teosofía. Cursos de teosofía en las que hacíamos trabajar a los demás, porque claro, antes teníamos un poco más de genio. Y hacíamos trabajar los demás. No, tienes que hacer el trabajo. En casa tienes tiempo, hay que trabajar. Si estás aquí es porque quieres trabajar. Y si quieres estar y continuar, tienes que trabajar. Y les dábamos trabajo. Y hacían el trabajo. Los unos lo hacían, otros no lo hacían. Y otros te decían, no he tenido tiempo. O te llamaban por teléfono porque he tenido mucho trabajo. Y yo les decía, claro, dedicas más tiempo a la vida exterior que a la vida interior. Tampoco había que decirlo, pero yo era impulsivo en esta época. Y digo, claro, si le dedicas más tiempo al tiempo exterior, ya no te queda tiempo. ¿Cuánto le dedicas al tiempo interior? Y claro, pues callaba, no le dedicaba ningún tiempo. Que si el trabajo, que si esto, que si el salir, que si aquí. Entonces no le dedicaba tiempo. Hay que dedicar tiempo a nuestro yo superior, a nuestro yo interior, hay que dedicarle el tiempo. Porque no venimos a este mundo para estar en contacto directo. Venimos a este mundo a aprender a sacrificarnos y también desarrollar la mente. Desarrollamos la mente con el fin que la conciencia vaya creciendo. Porque nuestra conciencia no ha alcanzado un nivel alto en la mente, no. Hay una frontera en la mente que la conciencia aún no ha pasado. ¿Veis? La mente ya está funcionando en las emociones. En la mayor parte de las emociones ya está funcionando. No en la totalidad, porque las tres partes últimas del mundo astral son sentimientos elevados y profundos. Y estos aún no los tenemos. Hay que desarrollarlos en nuestro interior. Y esto ayuda a que la mente alcance también los tres niveles superiores de la mente. Porque la mente tiene siete niveles, de los cuales funcionamos en los cuatro inferiores, en lo que llamamos cuaternario mental. Funcionamos en los cuatro. Y la mente tiene que funcionar, la conciencia, mejor dicho, tiene que funcionar en todos los niveles mentales. Por lo tanto, ahora hemos de dedicar un tiempo a nuestro interior. Yo no digo las 24 horas, pero que le podamos dedicar una horita al día, que no es mucho, el día tiene 24 horas. Con que le dediquemos una hora al día al estudio de lo que es la teosofía y a interiorizarnos un poco, entonces nuestra mente tendrá, a nuestra conciencia podrá ascender a este grado mental superior, a otro grado más elevado de la mente, y finalmente rozará la perfección de la mente. La conciencia habrá ascendido, porque la conciencia tiene que ir ascendiendo, y la función de la meditación, del recogimiento de sí mismo, el silencio, la interiorización, la investigación del yo, todo esto es para llevar la conciencia a los niveles más elevados y finalmente ir más allá de la mente. Vosotros podéis saber o podéis imaginar la gran felicidad, ya no digo satisfacción, la gran felicidad que experimentaréis cuando la conciencia habrá ido más allá de la mente. Porque el secreto es este, que la conciencia de lo que sois vaya más allá de la mente. Porque cuando va más allá de la mente, ¿dónde creéis que se va a encontrar? Dilo, dilo, que tú lo sabes. En el causal. En el causal. Pero no. Sí, en el causal. Pero digo más allá de la mente. Porque el causal es mente. Entonces se encontrará en Budi. Y ahí experimentará un estado samádico, nirvánico al mismo tiempo. Aunque la conciencia volverá a la mente. ¿Veis? Volverá a la mente. Por lo tanto, hay que acostumbrar a la meditación continuamente hasta que la conciencia no tenga necesidad de volver a la mente. La conciencia se afincará en Budi. Ahora la conciencia está afincada en la mente concreta. La mente se afincará en Budi. Y no habrá necesidad de descender a Budi. Actuaremos a descender a la mente. Actuaremos desde Budi. Y la mente responderá. Actuaremos desde Budi. Por lo tanto, habremos vencido totalmente al mundo mental. Para esto es importante, hay otras técnicas que a veces las he explicado, que es la de Ramana Maharshi, que él utiliza lo que se llama el vichara. El vichara es la indagación del sí mismo, no es la meditación, porque la meditación, ¿qué es? Es, en un primer lugar, tener éxito en la concentración. Si no hay éxito en la concentración, no puede haber meditación. Y si no hay meditación, no puede haber contemplación. Porque el éxito de la meditación es la contemplación. Pero antes de meditar, hemos de aprender a concentrar la mente en un pensamiento. Por lo tanto, estamos en la mente. En un pensamiento, por elevado que este sea, será un pensamiento. Y si uno es constante, finalmente el pensador, el meditador y el objeto de meditación serán una sola y única cosa, serán lo mismo. Y cuando uno se identifica con el objeto de meditación, ocurre algo que es maravilloso, que es la contemplación. Y tú te conviertes en aquello que estás pensando. lo que estás pensando y tú ya no son dos, son uno. Y en la indagación del sí mismo, el proceso es saltar la mente e ir directamente al corazón. Y cuando esto se logra, entonces ya el individuo ha alcanzado la conciencia real de aquello que es, entra en el nirvana y ya se queda allí, porque está en el nibriti nirvana. Cosa que en la meditación, cuando pasas al mental superior, al buddhi, a esto se le llama el pseudo-samadhi. Pseudo-samadhi, que quiere decir pseudo-falso-samadhi. Porque vuelves a la mente. No te has afincado en lo espiritual, en lo superior, en lo real. Por eso los orientalistas utilizan la indagación del sí mismo. Que es, pero para nosotros, los occidentales, es muy difícil la indagación del sí mismo. Porque la indagación del sí mismo es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me estoy preguntando quién soy yo. La mente no puede responder porque no es el yo. Y tú tienes que estar conectado más allá de la mente, intentar penetrar la frontera para ir más allá de la mente y encontrar la respuesta del yo. Y si la respuesta te viene yo soy esto, ya no estás en el yo, estás en el objeto que la mente está pensando. Yo soy el mejor, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy bueno, yo soy alto, yo soy bajo. Estás en una tercera persona que es el objeto. Porque la pregunta sería, ¿quién soy yo? Y si lo quieres hacer más corto, después decir, yo, yo, yo, porque el yo soy yo. El yo soy, se le llama. Pero claro, esta es una disciplina muy difícil para el occidental, porque el occidental lo que más hace trabajar es la mente. Y el oriental, ahora no, ahora está trabajando tanto o más que el occidental, pero el oriental en la época, ellos lo que necesitaban era el silencio, la tranquilidad. A los 49 años se retiraban de la sociedad, se transformaban en el venerable de la familia, todo el mundo la iba a consultar. Ahora el venerable de la familia en occidente, tan pronto puedan, ya lo arrinconan, porque cada uno quiere hacer lo que le place. No se trata de hacer lo que place, sino se trata de hacer el deber que cada uno tiene consigo mismo. Bueno, a ver, ¿queda algo más? Sí. Muchos de los sufrimientos y desavenencias entre las familias radica precisamente en esta disyuntiva. Hasta que el ser humano no aprenda a sacrificarse por los demás, que lo hemos dicho, es verdad, que dependen de él, vivirá esclavo de sus deseos y sus anhelos provenientes del corazón o bien de su propia personalidad. No lo vamos a alargar más, simplemente daros las gracias por haber asistido a este seminario.